Malditos veganos, episodio 70. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Malditos Veganos, el podcast. Ya sabéis que en este podcast os contamos nuestras aventuras y desventuras aquí, en el mundo del veganismo. Y conmigo hoy tengo dos personitas muy especiales. La primera de todas es Miriam, ya colaboradora oficial del podcast. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Y hoy que tengo micro nuevo, más contenta todavía, porque así lo escucháis bien. Es que de verdad que si no lo decía, reventaba. Yo os lo confirmo, que estaba aquí, que reventaba. Y también... Vamos a ver, que yo soy pobre, ¿sabes? Me gasto dinero en un micro, tendré que decirlo 50.000 veces. Muy bien, si no... pero se te escucha muy bien, Miriam, que lo sepas. Se te escucha estupendamente. Pero tampoco, como he dicho, hay más personitas aquí. Está también Alba. Hola, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Vale. Contenta de estar por aquí. Ahora os presentaremos un poquito más a Alba, pero ya sabéis que antes de empezar, bueno, os recordamos un poquito. Malditosveganos.com, ya sabéis que ahí podéis ver todos los episodios y nos podéis apoyar para que sigamos haciendo este contenido de veganismo que os gusta mucho a la gente. Os gusta tanto que incluso hemos conseguido que dos personitas nuevas se decidan apoyarnos, como son la de las bromas y Just Dep Zero, que son unos nuevos malditos Ibisurs. Así que ¡ole! ¡Muchas gracias por el apoyo! Y por supuesto también agradecer a Mr. Papaya, siempre fiel, que sigue siendo también un maldito Bulbasur, también agradecido con él. Y bueno, que ahora mismo estamos en directo en Twitch, que si queréis vernos podéis entrar en malditosveganos.com/directo para ir directamente aquí a Twitch. Y pero bueno, que ya está grabado el capítulo, pero bueno, que para que no te lo pierdas, quiero decir el siguiente. Y bueno, también malditosveganos.com/foro, tenemos ahí nuestro Discord y bueno, podéis comentar cositas y demás. Y nada, recordar que bueno, como la de las bromas y Just Dep Zero se han suscrito por primera vez como nuevos malditos Ibisurs y nos quedan tote bags exclusivas monísimas y estupendas, van a tener en sus domicilios próximamente pues las tote bags. Así que nada, muy bien. Y bueno, ahora sí, Alba. Bueno, la hemos introducido, pero no sabemos quién es. Entonces vamos a hablar un poquito, Alba. Tenemos un poquito de curiosidad, en plan, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Claro, o sea, nosotros te conocemos, pero la gente te tiene que conocer. Pues yo soy psicóloga y me dedico justo a esto, a acompañar a personas en procesos terapéuticos. Y bueno, pues principalmente tenemos un proyecto que se llama Pleno Pulmón, en el que estamos 5 compañeras. Y trabajamos pues desde una perspectiva pues integradora, que es como que aborda diferentes ramas de la psicología, también con perspectiva de género feminista, que nos parece súper importante de cara a la salud mental. Y bueno, la verdad que tenemos un proyecto muy chulo y hace poquito pues coincidimos en la Vegana Gal con, bueno, a Miriam ya la conocía del año pasado, tenemos por ahí un directo muy chulo que hicimos sobre cambios radicales también. Muy bien. Oye, lo podemos dejar, si queréis, podemos dejar ese enlace también. Ah, pues sí. De hecho, os mencionábamos a vosotros. Yo todavía no te conocía a ti, Sergio, pero ojo, como ya se escuchaba. Ahí, los fanses. Los fanses. Estás haciendo famoso, Sergio. Bueno, un poco solo. Que luego me lo creo. La verdad es que en Veganagal nos lo pasamos súper bien. E hicimos ahí un equipazo con Alba, con una amiga de Alba también. Con mi Alba, que mi amiga también se llama Alba. Y yo, que estaba guay. Por ahí un poco de pegote. Ahí no estaba. Hombre, Malditos Veganos tenía que estar en la feria vegana más grande de Europa. Eso es así. Nada, me lo pasé muy bien. Estuvo genial ese viaje. Arraje, fue muy chulo. Una cosa también que quería decir. Bueno, por supuesto, a Alba vamos a poner su paginita web de Aprendo Pulmón también, por si queréis pues contactarla, necesitéis cualquier cosa, por supuesto, después. Pero vamos, hoy hay algo que este tema que vamos a abordar un poco hoy es un poco delicado. Ah, pero bueno, espera, que se me olvida, perdón. Felicidades, Alba, porque fue su cumpleaños ayer. Sí. Y nos ha dicho... ¡Felicidades! Sí. Así que como regalo te hemos traído aquí al podcast, pero además nos has regalado antes tú a nosotros un datito muy interesante. Muy guay. ¿Qué ha pasado? Sí. Hace una semana. Hace una semanita, quizá, bueno, fue el olor de la feria vegana. Ya terminé de hacer el clic que me faltaba para pasar a... Me da un poco de miedo decirlo, ¿Por qué? pero bueno. Es como salir del armario, es estupendo. Sí, no estoy consumiendo lácteos, no estoy consumiendo huevos. O sea que podemos decir que eres vegana. Es que es mucha responsabilidad, me da ¿Por miedo, pero qué? sí, ahí estoy, No, en ello, aquí somos veganas intentando. imperfectas. Aplaudimos a todas las que Por están en el supuesto. camino. Y vamos, un aplauso, sí, ya tenemos nuestro Grande, grande veganismo. Alba. Estás Te seguro. queremos. Porque entonces yo entiendo, por lo que acabas de decir, que tú ya eras vegetariana. Yo llevaba 3 años ya desde que empecé, bueno, primero empecé reduciendo el consumo de carne, después la dejé del todo y actualmente ya desde hace, pues no sé, más de un año, quizá dos, no sé exactamente. Sí que es verdad que de manera bastante puntual consumí algo de atún, eso sí, pero prácticamente ya queso casi no comía, huevos los comía los de allí de la granja de una abuela mía, como que ya sí que es verdad que lo que más, así el paso más fuerte está siendo los alimentos que contienen lácteos. Porque leche, por ejemplo, de vaca ya prácticamente tampoco, pero bueno. ¿Te refieres como, por ejemplo, galletas o un bizcocho o algo Todo así que eso. esto va a llevar lactosa seguro? Ya. Es Todo verdad que eso. al principio, bueno, es que yo soy intolerante a la lactosa desde los 14 años, pero me daba igual y sí que me di cuenta en ese proceso de ser intolerante a la lactosa, porque claro, yo era taurina por entonces, que había muchas cosas que no tenían leche. Entonces me sorprendí mucho porque hay un montón de productos que son veganos por accidente. Y luego ya cuando me hice vegetariana y vegana, sí que me hice súper fan de la página Vegano por Accidente. No sé si la conocéis. No. Pues es una página que va subiendo como un montón de productos que no son veganos. O sea, bueno, el veganismo sabemos que es un movimiento político, que no es que sean 100% vegetales aposta por veganismo o porque vayan a tener la etiqueta vegano o veggie, sino porque son conscientes de que, bueno, hay unos datos que dicen que el 80% de la población mundial es intolerante a la lactosa en mayor o menor grado, que es un dato muy heavy, ¿no? Y esto las empresas lo saben, entonces están quitando muchos productos como la lactosa. Y hay un montón de productos que no tienen lactosa, que no tienen huevos, precisamente para que no tengan alérgenos. Entonces, con esto invito a que se te va a hacer más fácil de lo que parece. A mí al menos me pasó eso, que cuando me hice vegetariana... Y cuando di el paso al veganismo, al final se me hizo más fácil de lo que al principio pensaba que iba a ser. Así que mucho ánimo y mucho ánimo Claro a que todas las sí. personas y que están en el camino como Alba y que pues poco a poco pues van reduciendo su consumo, los animales y el planeta lo agradecen. Sí, la verdad que lo veo súper importante. Luego hablaremos un poco también de que los valores son súper importantes para la salud mental y que cuando llega Total. una persona vegana a una consulta y por el hecho de ser vegana se la discrimina o se violenta o se intenta que plantearle una alimentación que no es acorde con sus valores. Al final creo que eso va en contra de su salud mental y esto también lo tenemos que cuidar mucho. Entonces, en mi caso particular, como estamos hablando de esto, pues sí que era algo importante. Y justo hace unos días lo hablaba con la amiga que fue a Veganagar, con Bio, y se lo decía, digo, es que ahora está en un parque de Portugal y allí hay gallos y gallinas sueltas por el parque, que me hizo mucha ilusión. Por lo menos no están... tiene un poquito más de margen para moverse. Y me acercaba un poquito dentro del margen el que podía y no sé, es como que me sentía un poco diferente también. Y es una chorrada porque en realidad yo ya llevo mucho tiempo sin consumir pollo, por ejemplo, pero sí que a lo mejor el tema de los huevos era algo que en mi cabeza era como que no era tan malo y quizá también algunas cosas ahora me han hecho hacer clic y bueno, no Muy sé, es bien. bonito, es bonito. Sí, porque al final te hace estar en concordancia con tus valores y con lo que realmente, el lugar en el que tú quieres estar. Y es una construcción de tu identidad y eso es muy bonito. Y que la construcción de tu identidad Absolutamente. vaya acompañado de valores tan positivos como la empatía, la escucha, la reflexión, la mentalidad crítica, es súper positivo. Así que bueno, qué bien. Yo me alegro mucho. La verdad que, a ver, no sé, nos llevan mensajitos a veces y es eso, cuando indirecta o indirectamente, ¿no? Pues te llega un mensajito de alguien que se ha hecho vegano, quizás porque pues has coincidido, has tenido una buena experiencia con veganos, quizás porque era vegetariano. Hay muchas, yo creo que hay muchas personas que son vegetarianas y a veces el tener, el que vea a más gente vegana que bueno, que somos veganos imperfectos, como también comentaba alguien, pues que está bien, que no pasa nada y que podemos dar el paso. O sea, no tenemos que buscar ser perfectos, pero vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Sí. Totalmente, totalmente a tope con el veganismo imperfecto. Oye, Bueno, entramos ya en es materia, que ¿no? sí, eso justo te iba a comentar, que Cuando me veáis. el tema que traemos hoy fue un tema que le propuse a Sergio y a Miguel hace unas semanas, porque este verano, la verdad que yo lo estoy pasando un poco regular con el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Se dice alimentaria, ¿verdad, Alba? Sí. Y la relación con la comida y con mi cuerpo. Muchas mujeres vivimos TCAs en mayor o menor medida y me parecía muy importante tratar este tema en relación al veganismo porque muchas veces se confunden términos, hay muchos responsables de la salud que a veces ponen trabas en cuanto una persona se está haciendo vegana, puede generar confusión porque como supone una restricción de unos alimentos que nosotros no consideramos alimentos, porque el punto es que no consideramos a los animales comida, ¿no? Entonces, no consideramos que nos estamos restringiendo alimentos porque no nos estamos restringiendo nutrientes, que ese es el punto en concreto, ¿no? Entonces, hay un tema, hay un revuelo ahora, sobre todo también en Twitter, que trataremos más adelante, y justo como yo lo estaba viviendo tan sensible este verano, me apetecía comentarlo. Sí. De hecho, bueno, subiste un post ayer a Instagram hablando de un poco del tema, ¿no? Que creo que tiene muchos comentarios y además también he visto que en los comentarios muchas chicas, sobre todo, o sea, principalmente chicas, se han sentido identificadas con lo que comentabas. Sí, no sé si os parece bien, yo os leo el post, que es un poco como una representación de un momento concreto que viví y del que he reflexionado. Es cortito y si queréis luego lo comentamos. Bien. ¿Os parece? Me Venga. parece bien. Vale. Estoy en mi sofá. Tengo hambre. Llevo 2 días haciendo deporte. Me ha bajado la regla. Mi cuerpo me está pidiendo azúcar a gritos. No lo entiendo. Busco en internet. Parece ser que los primeros días de regla baja la glucosa en sangre. ¿Tiene sentido? Quiero hacerme un colacao bien grande con un sándwich de nocilla y mojaría el sándwich en el colacao. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Son las 7:30 de la tarde. Cuanto más tarde me lo coma, más difícil voy a desgastarlo. Miriam, es mentira. Lo importante es el balance del día entero y lo sabes. Pero me siento culpable. Me siento culpable solo de pensarlo. Tengo hambre. Sigo en el sofá y soy capaz de identificar lo que me está pasando. Pienso en hablar con mis amigas, pero me da miedo. Tengo miedo de contagiarles mis pensamientos porque ellas también viven TCA cada una a su manera. Sé cómo esta sociedad capitalista y patriarcal nos presiona cada día para odiarnos. Lo veo en mí, lo veo en ellas, lo veo en todas. No quiero contarles cómo me siento por miedo a sembrarles una idea en la cabeza y que empiecen a hacerse body checking todos los días. Y sigo teniendo hambre. Me escribe un amigo. Anda, él es dietista y vegano. Así que le comento lo que me pasa. Me responde con un audio que con tono de pena me dice: Miriam, come sin culpa. Y tengo ganas de llorar. Me gustaría no sentir eso, me gustaría ser más fuerte, pero a veces no puedo con todo y está bien. Se acabó. Voy a la cocina, me como una nectarina, cojo un plátano y me lo como untado en crema de cacahuete. Mi merienda favorita, por fin. Se me ha acabado el bote de crema de cacahuete y nada como el hambre para tener ideas. Así que lo lleno de leche de avena con 2 cucharadas de Colacao, bato bien y me voy feliz al sofá. Ya no tengo hambre y aunque no estoy tranquila, me digo a mí misma, Miriam, te sabes la teoría, venga. Puede que este sea uno de los veranos post-pandemia en el que peor me estoy sintiendo en relación con mi cuerpo y con la comida y quería compartir uno de mis días porque aunque la vulnerabilidad no se lleva en redes sociales, es humana y quiero visibilizarla. esto también es parte de mí. Mando mucho ánimo y mucha fuerza de corazón a todas las que vivís lo mismo. Nos merecemos disfrutar de la comida y cuidar nuestro cuerpo. Que le jodan al patriarcado. Muy bien. A ver. Te aplaude. Valiente, Miriam. Gracias, gracias. A ver, me gustaría que empezara dando el enfoque, si quieres, Alba. Que no sé si has estado como tomando apuntes, has estado ahí como... Sí, he tomado algunas notas porque me parece temazo. Bueno, vale. Además has sacado cosas que yo no me había preparado, no había pensado así como para hoy, y me parece también muy chulo que hablemos, o sea, que genial. Qué bien, qué bien. Cuéntame, ¿qué es lo primero que has pensado cuando has escuchado el relato? Lo primero que he apuntado, así como en mayúsculas y como medio título, es culpa y comida. Que es que esto lo tenemos súper, súper, súper, súper integrado. Sí. Y aquí también me voy a apoyar un poco de Sergio, porque yo es verdad que no soy nutricionista y a veces me puede faltar esa base cuando estoy en terapia, pero estoy harta de ver en terapia a personas o de tratar en terapia de personas que vienen. Y bueno, aparece esta culpabilidad por a lo mejor porque hoy me apetece comerme un donut y puff, pero es que eso no es saludable. Hoy me apetece comerme tal, pero uf, es que eso está mal, ¿no? Y, claro. Y al final eso, la restricción, lo que va generando es que el día que te comas uno, no te vas a comer uno, te vas a comer cuatro o cinco, te vas a meter el atracón, porque has estado restringiendo. Ese atracón genera culpa, genera más tensión, y volvemos otra vez al círculo, ¿no? De voy intentando no comer, no comer, no comer, hasta que no puedo más y ¡pum! Y ese es un poco el círculo de los atracones. Que además también lo ato con otra de las cosas que sí que quería comentar, que hay por ahí un mito de que el tema de los atracones es como falta de voluntad, cuando no es ninguna falta de voluntad, no tiene nada que ver. Pero la persona sí lo vive así. Incluso a veces las personas de alrededor también le explican esto a la persona, ¿no? De, bueno, es que te tienes que aprender a controlar. A lo mejor el problema no está tanto en restringir, restringir, restringir, sino en que si podemos llevar, y esto Sergio me confirma, si podemos llevar, entiendo, una dieta más o menos equilibrada, porque de manera puntual un día nos apetezca comer por lo menos un donut o un croissant, no sé, algo dulce, algo que no sea tan saludable, uno o dos, o incluso tres, ese día, pues me lo como y me quedo a gusto y ya está. Y eso a lo mejor no me va a hacer que de tanto decirme a mí misma, esto no puedo, restringe, restringe, restringe, después me den ganas de comerme ocho de golpe. Probablemente lo que va a hacer es que esa ansiedad me va a pegar una bajada y el atracón no va a tener lugar. Pero esto no se ve así. O sea, es que ese es el punto que, spoiler, Sergio era mi amigo. Sí, iba a decir, mira, te lo voy a decir, el amigo soy yo. Y justo un poco, yo creo que lo que vas a responder es lo que me dijiste a mí aquel día. O sea, pero yo creo que, bueno, realmente hablamos con Miriam y Miriam me dijo, si yo la teoría me la sé. O sea, es que me acuerdo que me lo dijiste. O sea, si la teoría me la sé. Pero eso no quita la culpabilidad que puedes sentir, ¿no? O sea, yo, pues vino Miriam y me comentó, oye, dame una alternativa. Y yo digo, vale, una alternativa. Digo, si dices que lo que te pasa es que necesitas azúcar, la alternativa sana a comer azúcar es comer... ¡Fruta! ¡Fruta! ¡Correcto! La fruta, el azúcar normal de la naturaleza. Y va Miriam y se me pone en plan de... Tío, ya lo sé. En plan... ¿Qué quieres que te diga? Y yo digo, a ver... Eso era en plan... Que quieres desechar la opción... Que es que cuando me la presentó... Bueno, la habéis escuchado ahora... El sándwich de nocilla untado con la caballo, digo, te apetece una... Pero la guarrería máxima posible, quiero decir. Eso es en plan de... Es que necesito chocolate y porque no me puedo pinchar una jeringuilla de chocolate en vena, que si no lo hacía. O sea... Bueno, es que el cuerpo me estaba pidiendo a gritos que me duchara en azúcar, ¿sabes? Ya. Me rebozara entera. Entonces, lo primero es, te digo la alternativa sana que existe. Lo segundo es, a ver, como bien ha dicho en el texto, Miriam, come sin culpa, yo siempre digo... que es más importante, esto por poner el ejemplo de las navidades, que las navidades es una época de excesos, que se sabe. Y muchas veces en Navidades lo que se dice es más importante lo que comes del 5 de enero al 25 de diciembre que no lo que comes del 25 de diciembre al 5 de enero. Es decir, tú puedes ser que tengas una época en la que, por lo que sea, Navidades, los polvorones, tal, en la que se junte y hagas muchos excesos, pero si tú luego vuelves a tu habitual, no va a pasar nada. Quizás hayas ganado 1 o 2 kilos o incluso 3 en Navidades, pero luego vuelves a tu vida fit, vuelves a comer como estabas comiendo antes, vuelves a hacer pues tu poquito de ejercicio ti, ti, ti, ti, ti, y lo recuperas. Y esa es la teoría. Y en plan de no pasa nada. Y como comentaba también antes Alba, obviamente, si tú dices un día, mira, a mí me apetece comerme un croissant, me apetece un croissant, mojarlo ahí en el Colacao, está bien, un día. Otra cosa es que tú sistemáticamente todos los días desayunes croissants. Eso no. Ya. Ese sería el problema. O que tú todos los días desayunes pizzas procesadas. Entonces, eso no. Digamos que, y aquí sí que creo que hacer un poco como un hincapié, porque muchas veces creo que también hay un mal hábito de que nos recompensamos con comida. En plan de, me lo he ganado. Me lo ¡Buah! merezco. Exactamente. En plan de, y creo que aquí quizás, Alba, te voy a hacer la palabra también para después, porque supongo que este tema también, ¿sabes? Pero es como que podemos ofrecernos algo más que no sea comida, que no sea, me he pegado una sudada en el gimnasio de 2 horas, ahora me merezco comerme una pizza. Sí, o sea, es verdad que a nivel social la comida funciona mucho como refuerzo. Desde chiquininas, lo que nos han dado siempre cuando nos portamos bien son chuches. O cuando a veces la típica frase, ¿no? De si no te comes esto, pues no te doy el postre, por También. ejemplo. O relacionar como emociones felices con comida, con mala comida, en el sentido de que hay una celebración y entonces compramos una tarta de chocolate porque para celebrar es un momento especial y de manera feliz compramos eso. O recompensamos con, venga, si te comportas bien, vamos a cenar pizza. O, ¿sabes? Hay Sí. una relación con la comida muy rara en ese sentido, con las emociones. Sí, o incluso el tema de los menús infantiles, por ejemplo. ¿Qué necesidad Total. hay que el salir fuera, que es un evento como bonito, ¿no? Diferente, algo un poco a celebrar a veces, ir a un restaurante en familia, por ejemplo, que esa criatura tenga que comer pasta con tomate y patatas fritas con nuggets? ¿Por qué no podemos darle el mismo menú que a una persona adulta o algo similar? No sé, ¿por qué siempre tiene que ser como la comida basura o limitar como mucho a unos platos concretos? Para celebrar eso, para, no sé, como que sí que hay muchísimo condicionamiento por ahí alrededor de la comida y eso está presente, está claro. Entonces también eso tiene mucho que ver con que cuando de alguna forma, Miriam, tú te estás sintiendo muy culpable y alguien te dice, pero no te sientas culpable, tú rompes a llorar, ¿no? Porque es como, me encantaría no sentir esa culpa, pero está aquí. Está Sí. aquí pues porque llevo toda la vida recibiendo estos mensajes por todos lados. Y además, pues como Totalmente. mujer lo recibes muchísimo más que si fueras un hombre. Me he dado cuenta de que muchas veces, o sea, no sé si les pasa a los hombres, pero como que en concreto yo me he dado cuenta de que cuando era pequeña me di cuenta de cómo se sexualizaba mi cuerpo cuando yo no me había dado cuenta de que estaba sexualizado, ¿no? O me señalaban que algo estaba mal de mí cuando yo, mi cuerpo, en plan, mi culo, mis piernas o cualquier cosa que está sexualizada, ¿no? Y de repente dicen, anda, ya tiene culo la niña, o cualquier comentario así, o vaya culo ha echado. Y de repente señalan un punto que tú eres feliz como niña, no te das cuenta, y de repente está en tu mente y en tu imaginario, eres consciente de que eso. Está en la mente del resto de personas y que se fijan en eso, y empiezas a hacerte body checking, a mirarte todos los días en el que, bueno, quien no sepa qué es el body checking es cuando te levantas todos los días y te miras frente al espejo y te revisas cómo está cada parte de tu cuerpo, esa parte que tantísima gente ha señalado, y si no han señalado, pues la industria de la moda y los cánones de belleza ya te han hecho llegar durante series, películas, anuncios, que te estás saliendo de la norma. Claro, además salirse de la norma implica muchas cosas. Implica que no vas a pertenecer, que eso es algo para el ser humano, es algo horroroso, devastador. Somos animalitos sociales, entonces esto que no se nos olvide. El que nos quiten de nuestra manada es como de las cosas a nivel psicológico que más daño nos hacen. Y el no pertenecer implica el que si estás gorda, por ejemplo, nadie te va a querer, no te van a aceptar, no te van a lo mejor no vas a encontrar trabajo, te van a insultar, implica Mira, como hablando un muchas poquito de cosas, este ¿no? tema y O sea, o se por... mandan estos mensajes, por lo menos. Hablando un poquito de este tema y por lidiar un poco también con esto, aclarar también que no hay alimentos buenos ni malos. O sea, está mal decir lo Cierto. de que hay alimentos buenos y malos. No, hay alimentos mejores y peores. Obviamente es mejor que te comas una ensalada ahí bien aliñada con su aguacate, sus frutos secos, si quieres, con sus verduritas tal, a que te Qué comas hambre. pues cualquier guarrería procesada, aunque sea vegana, por supuesto. Y que además creo que un concepto, aunque esto ya nos estamos metiendo un poco como tema de gordofobia, que no sé si lo queréis tocar o no, porque la verdad que el tema de hoy es ya como bastante denso, Sí, a de lo mejor tenemos que alimentos desviar. de para gordos. No, bueno, voy a gordear, ¿no? Está, guau, hoy voy a gordear, hoy me toca pizza. Un poco como haciendo calificativo a que es comida para personas que tienen un problema de sobrepeso. Entonces, bueno, Bueno, es que todo simplemente, sí, aclarar simplemente esto y ya sí, es está. cierto que yo he dicho antes lo de alimentos malos, lo siento, me pongo un puntito en la boca, me retracto. Sí, bueno, es que lo tenemos tan interiorizado que Eso antes es. pues salía automático, pero efectivamente sí, yo creo que estamos de acuerdo las tres partes, sí. Y una cosa que quiero hablar también, cuando antes he dicho personas gordas, no lo digo en ningún momento de modo peyorativo ni nada, que supongo que se ha entendido, pero lo quiero aclarar por si acaso. Se ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yo Es creo que que... un punto importante, no sé si vas por ahí, Sergio, pero un punto importante es como separar el veganismo de las dietas. Correcto. Porque el veganismo, y yo lo digo muchas veces, para mí al menos, es una posición política de respeto y de empatía hacia los animales, que va más allá de una alimentación y que no tiene nada que ver con tener una alimentación sana, porque tú puedes ser vegano y aunque es cierto que puede tender a una alimentación sana, pues puedes hincharte a Oreos, que son 100% plant-based, puedes hincharte a bebidas vegetales petadas de azúcar, ultraprocesados con marca vegan. Y eso no quiere decir que estés comiendo sano, ¿no? Entonces, Claro, el quiero veganismo no es decir, nada. las patatas Empecemos por fritas ahí. son veganas. Patatas y aceite de girasol, y no es lo mejor del mundo, ya lo sabemos. La patata se fríe, pierde el agua y absorbe el aceite. ¡Bum! Y ahí está demonizada la pobre patata por las patatas fritas. Y es el aceite de las patatas, por favor. Totalmente. En este punto de veganismo y dieta, ¿cómo tratan en terapia los y las psicólogas cuando una persona tiene un TCA y dice que quiere hacerse vegana? ¿Qué es lo que deberían de hacer? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que deberían de hacer? Aquí este es un tema súper delicado, pero yo voy a contar un poquito lo que conozco y bueno. Por supuesto, una cosa importante que habéis comentado es esto, ¿no? Que me lo tenía por aquí apuntado. Esto que el veganismo, en primer lugar, no es una dieta. En segundo lugar, tampoco es cierto que las dietas plant-based necesariamente sean más saludables que una dieta omnívora. Pero esta idea está por ahí, son como mitos que están por ahí. Entonces, a veces estos mitos son los que están haciendo daño. Esto lo podemos unir junto con el mito de que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, automáticamente, antes de decir nada, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? A mí anorexia y bulimia. Efectivamente, o sea, yo creo que la mayoría de las personas piensan en anorexia y en bulimia, y sin embargo, los trastornos de la conducta alimentaria son bastante más amplios y no todos ellos implican restricción. Entonces, ya de entrada, cuando hablamos, por ejemplo, el tuit este que compartías tú, Miriam, hace unos días, de que una chica, creo, ¿no? Como que comentaba que las personas veganas padecen un trastorno de la conducta alimentaria, Sí. pues ya de entrada estamos reduciendo muchísimo. No estamos entendiendo qué es un trastorno de la conducta alimentaria, no estamos entendiendo qué es una persona vegana, ya estamos como mezclando cosas. Porque hay personas con un Totalmente. trastorno de la conducta alimentaria que no restringen alimentos. Totalmente. Es que, claro, se cree, ¿no? Como que esta persona lo que estaba diciendo es que era una excusa hacerse vegana para que parezca normal ante los demás que no comas. ¿Sabes? Cuando no tiene nada que ver con la... De hecho, yo quiero decir que yo vivo un TCA y yo no me suelo restringir comidas, ni tengo bulimia. O sea, yo lo que más, por ejemplo, sufro es la culpa, el body checking, el a lo mejor matarme a hacer ejercicio y no y que negarme alimentos que sean ultraprocesados, repensarme 50.000 veces si tomarme un Nestí, por ejemplo, que yo creo que es muy común y que una parte de los TCAs que a lo mejor no están tratados porque no llegan a lo mejor a terapia, van por ahí. Aunque se puede visibilizar de muchas maneras, ¿no? Un TCA en las personas. Ahí mogollón, sí, es bastante amplio. De hecho, igual otra de las cosas que se suele como pensar es que las personas con TCA son personas súper delgadas y tampoco. Totalmente. Es otro mito más. No podemos reducir realmente. De hecho, quería leeros tal cual para entender un poco qué es un TCA. Que dice lo siguiente, dice, los trastornos de este tipo, esto es el DSM-5, ¿vale? Que es el libro de los trastornos diagnósticos. Hay dos, así como más importantes, está el DSM-5 y está el CIE-6. Pues este es el DSM-5. Vale. Los trastornos de este tipo se caracterizan por una alteración de la alimentación y de las conductas relacionadas con la misma que ponen en riesgo la salud física de la persona o afectan gravemente a su funcionamiento psicosocial. Los diagnósticos aquí reunidos son mutuamente exclusivos, pese a compartir ciertas características con excepción del trastorno de pica, que ahora os contaré un poco qué es cada uno. Así pues, este grupo queda compuesto por la pica, la rumiación, el trastorno de evitación o restricción de la ingestión de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracones. Una gran variedad. Incluso luego también creo que Sergio el otro día salió el tema de la ortorexia. Son las personas que se obsesionan muchísimo con la dieta excesivamente saludable. ¿Ortorexia? Ajá. Pero esto no aparece como diagnóstico en el DSM. Entonces, sí que, bueno, es que yo creo que este tema, sobre todo yo creo que, bueno, pregunta de examen, Alba. Es, por lo que tengo entendido y por lo que creo, es que precisamente son principalmente las mujeres las que más probabilidades tienen o las que más sufren un TCA. Se da más en mujeres que en hombres. Sobre todo la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones no recuerdo, la verdad. La pica, si no recuerdo mal, se da más en hombres que en mujeres, por ejemplo. ¿Es la pica? Sí, te voy a preguntar. La pica es un trastorno por el cual la persona introduce o ingiere sustancias que no son nutricionales. En plan, entonces, una piedra. Sí, se comen a lo mejor el pelo, se comen cemento, se comen piedras, se comen... ¿Perdón? Sí, entiendo, sí. Vale, entiendo que el punto es llenarse con algo que tú no vas a, el cuerpo no va a aprovechar, porque si tú te comes piedras, pues la piedra como entra va a salir, pero llenas el estómago, lo estás, entre comillas, engañando. No sé hasta qué punto esto te puede dañar luego el sistema digestivo también. Claro, lo daña. Esto aparece mucho también en personas a lo mejor con discapacidad o... Se le da a la par. Claro, es que el TCA al final es una enfermedad en parte social, en el sentido de que está muy impulsada en parte por los cánones de belleza, etcétera. De hecho, en sociología sí que estudiamos bastante cómo afecta, de hecho, a la construcción de nuestra persona, cómo identificamos los cánones de belleza. Se habla mucho de ahora de un concepto nuevo en sociología que es el capital erótico, ¿no? Que es más o menos pues, tu belleza y cómo tú encajas dentro del canon de belleza, cómo te puede aportar mayor capital, mayores oportunidades, te puede facilitar la vida o no. A mí me parece como un tema súper interesante que el capital erótico no va en cuanto a autoexplotar sexualmente tu cuerpo, sino a que la gente tiene diferentes tipos de capital. Puedes tener un capital material, monetario, que te abre oportunidades porque accedes a una mejor educación, una mejor sanidad, bla, bla, bla. Puedes tener un capital cultural, es decir, que tienes un nivel educativo que te abre puertas, y puedes tener un capital erótico, que es que cómo encajas tú en los cánones de belleza te puede abrir a, por ejemplo, trabajos de cara al público, puestos de trabajo en el que tengas que trabajar de relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con la imagen que justo vivimos en una sociedad ahora mismo muy performativa, muy individualista, muy performativa y donde las redes sociales exacerban todo esto, ¿no? Porque ahí está Instagram y ahí están estas redes sociales en las que mostramos la mejor cara, nuestra mejor cara, nuestro mejor momento, nos hacemos 100 fotos para subir la mejor y creo ahí, y lo voy a decir abiertamente, que las creadoras de contenido tenemos una responsabilidad muy grande, por más o menos impacto que tengamos, me parece, o sea, que tenemos una responsabilidad por no seguir reproduciendo eso, ¿no? En el sentido de, o sea, yo por ejemplo he sido consciente de esto y he tomado en consecuencia como ciertas acciones, como por ejemplo que no me voy a maquillar para grabar un vídeo. Por muy bien o mal que me vea, si no estoy maquillada no me voy a maquillar para ver un vídeo. Si estoy en pijama y quiero grabar un vídeo, lo voy a hacer. Voy a intentar ser natural, en el sentido de cuando estoy maquillada, cuando no estoy maquillada, no estoy maquillada. Y tal, y creo que eso deberíamos hacerlo más, deberíamos de ser más naturales para mostrar tal y como somos, para no mostrar una realidad que no es, vale, real, que se llama hiperreal, según los conceptos de sociología. Porque es que esto se ha demostrado, ¿no, Alba? Que ha afectado a los TCAs en la adolescencia. Claro, modifica la imagen corporal, la percepción de la imagen corporal, igual que el tema de los filtros también. Wow, lo de los filtros es otro tema. Es muy heavy también, ¿no? También. Sí, es verdad que yo creo que aquí tenemos un papel, bueno, sobre todo, bueno, yo tampoco influencer poco, la verdad, pero bueno, hasta donde llegamos, llegamos. También creo que es súper importante cuidar a las personas que transmiten la información. Y al final la violencia está ahí. Cuando una mujer sale pues, sin depilar o sale sin maquillar o sale sin, sabe que se está exponiendo a ciertas cosas, entonces si en un momento dado esa mujer decide maquillarse, decide depilarse o decide mostrarse de una determinada manera porque evita esa violencia, creo que también es importante cuidar a esa mujer y respetar. O sea, me parece que tenemos como un poco el deber y también el otro deber, como que es importante ambas partes. Yo, o sea, he de decir, y esto sí que me he dado cuenta, que cuando hablo de política, la gente me escucha más si voy maquillada y si estoy guapa. Guapa sí. Para los redes sociales. Que esto lo dije una vez, total. Dije, no quiero en plan tener que pensar en que la gente me vea guapa o no me vea guapa, ¿no? Y un chaval en Twitter me respondió algo así como, no te preocupes, tú no tienes ese problema. En plan, eres fea. Y yo me quedé en plan, no has entendido nada. Yeah. No has entendido es que... nada, porque no es que yo sea guapa o fea, porque eso es algo subjetivo. Es que yo no quiero estar modificándome diariamente para encajar en tus expectativas o en las expectativas que tiene este sistema y que construyen en general los hombres, la masculinidad hegemónica. Sí, no, es que incluso aunque te lo hubiese dicho en el sentido de no, si tú eres muy guapa, tú hasta sin maquillar estás guapa. Y como, ah, el piropazo que te he echado, mira, muy macho, sí. Es horrible. Ya está. Pero es cierto, o sea, es que a veces nos escuchan más. Yo he tenido esa contradicción, yo me he planteado, vale, si quiero que me escuchen y realmente quiero hacer llegar mi mensaje, ¿qué hago? Me maquillo. Este es un punto muy heavy que los tíos que hablan de política en redes sociales no se tienen que plantear. Eso es. Así que ahí no, también, que tú ocupes espacio también y que tu sí, bienestar también ocupe espacio. Que es verdad que el bienestar de las demás que te van a ver es súper importante, pero el bienestar tuyo también lo es. Sí. O sea, yo con eso, o sea, de verdad que a mí no me genera complejo salir sin maquillar. O sea, a mí eso, plin. Y me da igual salir fea, a lo mejor. A mí, lo que a mí más me trastoca en mi TCA es el resto de mi cuerpo, ¿sabes? O sea, no es que mi cara, me da igual. Tengo una pregunta para Sergio. Dime. Porque estamos hablando mucho de las chicas. Sí. ¿Vale? Bueno, tengo una pregunta que también es, o sea, la pregunta yo creo que la podéis responder los dos, que yo doy aquí mi perspectiva un poco a veces como socióloga y también como persona que yo empecé a, pero se habla mucho de las mujeres, ajá. Pero voy a plantear varias cuestiones y muy quiero saber, Sergio, que, porque tú vas al gym, ¿no, Sergio? No. Pero es un chico de gym. ¿No? Iba al gym, pero no voy al gym. O sea, ¿qué pasa? Tengo un cuerpo de chico de gym. He ido al gym durante bastante tiempo, actualmente no, pues porque por un lado no tengo tiempo y por otro lado, pues bueno, circunstancias, pues bueno, particulares de aquí del gimnasio, pues no me convencían tema de horarios y demás y lo que a mí me gustaba hacer, porque como habéis comentado antes, el ser humano es un ser social y a mí me gustaban mucho las clases de body pump y demás, pues de estar allí con más gente y hacer ejercicio a la vez. Lo de ir al gimnasio y hacer máquina a mí no me gusta, me gusta estar allí con la música, con más gente y tal, y también cargar peso, obviamente. Pero claro, como cambiaron el horario, pues dije, ya no me convence. Entonces yo hago un poco de ejercicio, pero al aire libre. Me intento cuidar. Un poco de correr, un poco de ejercicio en barras, etc. Pues es que yo he convivido contigo y te he visto por ahí en la playa, esas cosas, y yo he dicho, este chico va al gym, este chico es un chico gym. No, Pues no. no, todo falso. Ojo, cuidado con lo que vas a decir, porque creo que sigue por la pregunta, que luego te voy a dar yo mi perspectiva, que igual luego te quedas un poco en plan. Vale, es que yo a veces, esto Sí. ya como duda de ciudadana, nada de socióloga y nada de esto, es todo Miriam al 100%, a veces pienso que las mujeres estamos sobrediagnosticadas y que los hombres están infradiagnosticados y que a veces se normalizan cosas que hacen los hombres, por ejemplo, los chicos que están obsesionados con el gimnasio y con contar los macronutrientes. ¿Esto qué lo que es? A ver, por alusiones, el dietista tiene que El responder. chico. No, a ver, primero hago global y luego personal. Yo entiendo que, aunque quizás no lo expresamos más, porque los hombres yo creo que somos menos expresivos también en este sentido, también en el tema de TCAs, y también por un poco el tema de reconocer que tenemos un problema, ¿no? Somos hombres, ¿cómo vamos a reconocer que estamos mal? No, no, nosotros estamos estupendamente, somos maravillosos. Hombre, A ver, ahí. claro que sí, hombre. Y si podemos Hombre golpearnos el pecho de y hacer Gillette. sonido, mejor. Cuanto De que más se nos compran parezca. crema Nivea versión azul oscuro porque no pueden comprar la normal, que es azul clarito. Claro que sí. Cuanto más oscuro, mejor, por supuesto. A ver, ahora sí, un poco al tema. Con el tema un poco también lo de ortorexia, vigorexia, etcétera, etcétera, y tema de contar calorías. Yo entiendo que cuando una persona hace una dieta quizás estricta, puede haber un momento en el que tenga que contar calorías. Es decir, por ejemplo, yo no sé cuántos son 100 gramos de arroz. Ostras, pues las primeras veces tendré que pesar cuántos son 100 gramos de arroz aproximadamente para saber qué estoy comiendo. Pero cuando tú llevas una semana haciendo eso, tú ya más o menos ya sabes las cantidades. Vale, si tengo que comer un poco, 30 gramos de frutos secos, ya sé que la palma de mi mano son 30 gramos de frutos secos. Si tengo que comer X piezas de fruta y verdura, ya sé que las piezas que me tengo que comer. Si tengo que comer tantos gramos de tofu, ya sé que si tengo que partir el bloque de tofu por la mitad, pues bueno, lo parto. Y ya lo sé. Otra cosa es que tú digas, no, que tengo que comer 100 gramos de arroz y si pesa 110, quites 10 gramos. No, a ver, no pasa nada porque te vayas un poquito de eso. No es que no he partido el tofu perfecto, voy a cortar un trocito más. No, a ver, pues si hoy comes 225 gramos y mañana comes 175, tampoco pasaría nada. O sea, el llevarlo al terreno de obsesionar y estar constantemente siempre pesando la comida, eso sí que yo lo veo un problema. Pero el tema de, primero tengo que coger unas referencias porque no tengo idea de cuánto es más o menos lo que yo necesito. Porque otra cosa es cuando tú llevas una planificación porque eres un deportista de élite y entonces tienes a un nutricionista de alto nivel detrás que te dice tienes que comer esto, esto y esto. Y tú llevas una dieta muy marcada porque tienes como unos objetivos que eso pues yo entiendo que igual sí que tiene que estar como mucho más reglado. Pero estos son casos como muy específicos, muy esporádicos, muy alto rendimiento, deportista de élite, por un lado. Este es el tema global. Y al tema personal, por a mí decirlo, yo, como soy hombre, no voy a reconocer que tengo un TCA. Pero yo no me encuentro al 100% a gusto con mi cuerpo. Es verdad. Porque esos chicos gym también se hacen body checking todo el rato. Mucho. Yo es verdad que body checking no me hago. Y yo Bueno, pero no. no estamos diciendo que Ya, tú ya has ya. dejado claro que no eres un chico gym. Ya. Así que bueno. Pero podría serlo. Ajá. Yo pensaba que lo era. A ver, yo a veces me puedo pesar cuando me acuerdo por las mañanas en plan por saber, porque es verdad que antes pesaba 71 kilos y digo, no, hombre, más de 70 a mí no me gusta pesar. Y es verdad que ahora peso como sobre 68 y digo, vale, estoy un poquito más a gusto. Bien, esto es más o menos el peso que tendría que estar. Pero que podría estar mejor, sí, y por ejemplo, pues hace poco fue lo de la velada del año, que se pegaron como diversos creadores de contenido, y yo vi a Virus ahí con el cuerpazo que tiene y digo, joder, yo quiero tener el cuerpo que tiene este hombre, por favor. ¿Sabes? Y es un poco en plan de, ¿cómo me gustaría tener eso? ¿Esto me impide dormir por las noches? No, yo duermo tranquilamente por las noches. Tampoco me he obsesionado ni me estoy matando a hacer nada, pero es verdad que sí que tenemos como, o al menos en mi caso particular, tengo como una sensación de decir, ostras, ¿no? ¿Cómo me gustaría, no? ¿O cómo tal? Pero creo que, pero no me afecta a nivel. No te Sí. impide realizar tu vida, ¿no? Sí, tu día a día, ¿no? No se convierte en algo muy obsesivo. No, a ver, yo lo que sí que veía es que, por ejemplo, llevo una vida ahora últimamente un poco más sedentaria, porque por las mañanas sentado, lo por las tardes sentado, entonces yo dije, no. Y con tanto calor que hace, últimamente, claro, yo no me podía ir, el ratito que tengo a la hora de comer, no me puedo ir a hacer ejercicio al aire libre, porque no voy al gym. Porque está las barras ardiendo, me va a dar una insolación, 35 grados, ni una nube, no. Entonces yo me levanto un poco pronto y voy a hacer un poquito de ejercicio, aunque solo sea 10 minutos de ejercicio. Y corro 1,5 km o algo así. Aunque solo sea porque yo me quiero sentir que me cuido un poquito. No estoy todo el día sedentario. Pero no como tengo un objetivo de necesito marcar estos abdominales. Sí, ahí es Sí, súper ahí es una diferencia, importante ¿no? Ahí algo. eso, justo, que además es como súper sutil y a veces nos podemos confundir mucho entre el hacer algo desde el me cuido y el hacer algo desde el si no lo hago, me siento culpable. Porque ahí, desde, no sé, bueno, explico así muy breve, la terapia, o sea, la psicología cognitiva, habla de dos tipos de refuerzo, ¿no? El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Refuerzo positivo es el que hemos dicho hace un rato, que no me gusta, pero lo vamos a reutilizar porque está muy bien. Una criatura hace algo bien y le das un caramelo, le das algo que le gusta. Eso es un refuerzo positivo. Un refuerzo negativo es algo malo que tú tenías, te lo retiro. Por ejemplo, pues te había castigado este fin de semana sin salir, como te has portado bien, te retiro el castigo. Eso es un refuerzo negativo. Entonces, el primero lo hago para conseguir algo que quiero y el segundo lo hago para evitar algo que no me gusta. Entonces, no tiene nada que ver hacer algo desde el autocuidado, hacer algo escuchando mi cuerpo, hacer algo por razones, pues como el sentirme bien, el sentirme fuerte, ¿no? Cuando voy al gimnasio me voy sintiendo más ágil, me voy sintiendo más fuerte, me siento mejor conmigo, duermo mejor, incluso a nivel sexual también tiene beneficios, no sé, me Totalmente. apetece, ¿vale? O el hago esto porque en el fondo si no lo hago ya voy a estar ahí dándole vueltas, pero como me cuesta un poco reconocérmelo, yo me voy a decir que lo hago por mi bien. Pero en el fondo también luego tengo esta vocecita crítica que está ahí todo el rato de, bueno, es que no te cuidas, es que tal, o si luego voy al espejo y me veo ahí un poquito de Michelin o me veo tal, claro, es que tendrías que haber ido al gimnasio, es que no has ido, es que eres una vaga, es que siempre estás así, es que tal. Son dos lugares, o sea, es la misma conducta, pero desde dos lugares completamente diferentes. Claro, Esto es súper pero importante. al hilo de esto, por ejemplo, esta semana, lunes y martes no salí a hacer ejercicio porque estaba muy cansado y claro, ya no madrugué. El domingo sí que fui, pero también había viernes y sábado no fui. Y entonces yo el miércoles estaba, o sea, cuando me fui a dormir, digo, no, no, mañana tengo que ir a hacer ejercicio porque no puede ser. Me estaba sintiendo muy culpable porque no me había levantado a tiempo y no había podido ir a hacer ejercicio. Entonces, que. Y aunque nos estamos yendo un poco del tema de veganismo y TCA y estamos un poco Sí, más tomando tema de TCA, pero ahora por damos dejarlo un un poco rodeo. claro, quiero decir que esto puede ser una conducta, puede ser un indicio a un TCA, ¿no? En plan. Vale, ahora voy para allá otra Vale. vez. Además, encajamos. Sí, sentir culpa no es un trastorno. Ahora vamos a ver cómo hablamos de qué es un trastorno y qué no es un trastorno. Pero, y bueno, de hecho, sentir culpa es humano. Todas las personas, absolutamente todas las personas, bueno, miento, no todas, todas, todas. Hay algunos trastornos por los cuales a veces no se siente culpa o no se siente la culpa igual, o bueno, puede haber ahí un poco. Pero hablando así un poco a grosso modo, vamos a decir que todas las personas sentimos culpa. La culpa es una emoción y como emoción, todas las emociones no son ni buenas ni malas, están porque son necesarias. Todas las emociones pueden ser adaptativas y todas las emociones pueden ser desadaptativas. Si no tuviésemos nada de culpa, nos pasaría un poco lo que hablábamos, ¿no? Estos trastornos. No tendríamos nada en cuenta al resto de las personas, con lo cual, así hablándolo como muy rápido, ¿no? Como animales sociales, esto no es nada adaptativo, porque vivimos en comunidad. Claro. Entonces, la culpa lo que ayuda es a reparar ese daño que yo creo que he hecho y a evitar que en un futuro yo vuelva a hacer ese daño. Esa culpa, de alguna forma, Claro. tiene mucho que ver con las otras personas y es súper necesaria. Sentir culpa no es malo. El problema es que eso, como cualquier otra emoción, se puede dar de manera desadaptativa. Yo creo que tenemos muchísimo condicionamiento a muchos niveles con el tema del cuerpo, con el tema de la salud, con lo que también nos dicen que es salud, porque yo creo que aquí también tú, Sergio, como nutricionista, creo que a veces el no ir un día al gimnasio creo que no va a perjudicar gravemente tu salud. Correcto. Es más, de hecho, creo que el quedarte un día descansando en casa, como decía Miriam hace un rato, estás con la regla, tienes una bajada de energía, no te encuentras bien, e irte a correr en ese momento es que no puedes. No tiene sentido. A veces lo saludable es quedarte en tu casa, escuchar a tu cuerpo y descansar, incluso a veces no hacer nada. Pero el mensaje que nos llega no es este. El mensaje que nos llega es, aunque te sientas así, tú deja de escuchar a tu cuerpo y te plantas en el gimnasio porque si no eres una vaga. Ahí está la culpa, ahí está esta voz más crítica, ahí está un poco todo esto que hemos ido interiorizando mucho. También que es parte de estos inputs de esta sociedad capitalista que nos hace vivir en la superproductividad diaria, ¿no? Absolutamente. Parte que todos los días tenemos que ser productivos para este sistema, aunque eso implique no cuidarnos y no poner la vida por delante. Totalmente. Sí, ¿habéis visto? Consejos vendo, pero para mí no tengo. Ja, ja. Mira, el sábado a mí me pasó algo así, que fue en plan de que quería como hacer algo y digo, tío, es sábado. Da igual, ¿quieres ver una serie? Mira una puta serie y ya está. Quiero decir, deja de ser productivo. Y ahora sí, cojo yo el tema y lo arrastro otra vez para aquí. Hablando de TCA y veganismo, ya otra vez. Hay que primero, bueno, ya primero hablando de un apunte de dietas, que comentabas antes que la dieta omni podría ser mejor que una dieta vegana. Sí, yo siempre me gusta decir en el podcast que una dieta va a ser mejor que otra en cuanto a cuántos más alimentos vegetales integrales, es decir, poco procesados, tenga. Con respecto al veganismo, quiero decir que cuando una persona se hace vegana y es vegana, porque hay personas que pueden llevar una dieta plant-based, es decir, 100% o vegetarianos estrictos, que es otra cosa, porque pueden consumir cuero, pueden ir a circos, etcétera, etcétera. Eso va un poco desligado de lo que es el veganismo. El veganismo, como muchas veces comenta Miriam, es un movimiento político, es una acción política, y es que pues no queremos usar a los animales en ninguna causa, ya sea pues alimentación, transporte, diversión, etcétera, etcétera. Y eso va mucho más allá de no el hecho de que estamos comiendo o dejando de comer. Entonces, con todo este tema de tomar tan a la ligera, creo que también esto lo hemos mencionado en algún otro capítulo del podcast, de que hay psicólogas que hay alguna paciente que llega y sistemáticamente dicen, ah, no, no, vegana, eso lo estás haciendo porque quieres reducir alimentos. No, tú tienes que volver a comer animales. No, no, no, eso es muy reduccionista. A ver, vamos a empezar un poco y a desgranar todo esto, vale, porque vale. Eso es lo que gusta. Eso, yo creo que no. Bajo mi criterio, eso no. Así no. Mira, para hablar de un diagnóstico, de entrada, ¿qué hablamos? De malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Eso es súper importante. Cuando hablamos de una persona vegana, no necesariamente estamos hablando de una persona que tenga un malestar significativo, tal, tal, tal. No. ¿Hay personas veganas con TCA? Sí. ¿Hay personas veganas sin TCA? También. ¿Hay personas veganas, omnívoras con TCA? Sí. ¿Y sin TCA? También. Vale, entonces aquí hay que evaluar, claro, muy bien. Entonces, la correlación, ¿no? O sea, una correlación se puede dar y hay que atender por qué se da esa correlación, ¿no? ¿Por qué hay muchas mujeres, ¿no? Es que qué casualidad, porque el tuit este de polémico lo que decía es que ¿por qué habías más mujeres que hombres dentro del veganismo? ¿Porque las mujeres somos maravillosas y preciosas y súper empáticas? No, es porque tenemos un TCA. Esto es lo que decía el tuit, ¿no? Entonces ahí estaba haciendo una correlación que realmente tiene otras muchas explicaciones, como que las mujeres somos más empáticas que los hombres, como que las mujeres vivimos una opresión y cuando somos conscientes podemos empatizar con otro tipo de opresiones. Esto lo hemos hablado en otros podcasts. Pero esa correlación habrá que tenerla en cuenta, pero no implica causalidad. O sea, no implica que la causa de un TCA sea que es vegana, ¿no? Efectivamente, claro. O sea, es que son cosas diferentes. De entrada estamos hablando de realidades diferentes. Quizá el factor que pueda haber en común es que se restringen algunos alimentos, pero es que ni siquiera eso pasa en todos los TCAs. Pasan algunos TCAs, que hay restricción de alimentos, pero por razones completamente diferentes. O sea, no es... ¿qué sucede? Pues, por un lado, nos encontramos con dos realidades diferentes. nos encontramos con personas que podían ser veganas o vegetarianas previamente y entonces luego viven un trastorno de la conducta alimentaria, y nos encontramos con personas que no lo eran, están viviendo un trastorno de la conducta alimentaria y ahí deciden pasarse al veganismo o al vegetarianismo, o en fases muy tempranas de la recuperación deciden hacer esto. Y ahí es donde yo creo que se genera más conflicto. En el primer grupo de las personas, igual que si nos planteamos una persona musulmana que no ha comido cerdo en su vida por su religión, está viviendo un TCA y no nos planteamos que para que esa persona tenga que superar el TCA tiene que comer cerdo, porque entendemos que no tiene ningún sentido. O sea, que el problema por el que esa persona desarrolla un TCA no es porque no ha comido cerdo, principio. Obviamente cada caso habrá que evaluar de manera individual, insisto mucho en esto, pero hablando en general. Pues igual, en principio no nos planteamos que una persona vegana desarrolle un TCA por ser vegana. Habrá que explorar, como con cualquier otra persona, habrá que explorar bien un poco qué pasa, pero no necesariamente. Y si todo está bien, yo creo que se puede hacer un tratamiento y una recuperación desde el veganismo, aportando todos los nutrientes que esa persona necesita. De hecho, creo que una cosa muy interesante, a veces en según qué casos, no sé si tú lo has vivido, es darle un enfoque multidisciplinar. Es decir, bueno, es súper necesario. Es decir, que la persona en cuestión ya está en manos de un nutricionista dietista y también en manos de una psicóloga o psicólogo, vamos. Y entonces la persona está en contacto con estos dos profesionales y los profesionales están en contacto entre ellos, en plan de, oye, ¿qué tal va en consulta Miriam? Pues mira, esta semana va un poco peor, mira a ver qué tal. Y en ese sentido va a ayudar mucho más a todo el tema de, bueno, pues que esta persona se recupere también. Mira, si te soy honesta, para mí la salud debería ser siempre multidisciplinar, pero como es una realidad un poco utópica, pues si nos vamos a los TCAs, creo que es un tipo de trastorno en el que que sea multidisciplinar es, yo te diría, que imprescindible. Lo que decíamos hace un rato, yo no soy nutricionista, entonces yo de psicología sé por lo que sé, pero de nutrición, que me quedo cortísima. Y por más que quiera, es que no soy nutricionista. Y una persona con trastorno de la conducta alimentaria necesita conocimientos de nutrición. Claro. Bueno, yo creo que hasta aquí un poco toda la teoría, ¿no? Es verdad que creo que es un tema un poco denso. Espero que haya quedado un poco claro todo lo que hemos querido decir y anunciar. Básicamente que porque ser vegano no tienes que tener un TCA. Quiero decir, un ejemplo que suelo dar muchas veces es, en verano se comen muchos helados. En helado, o sea, en helado no, perdón, en verano muchas personas se ahogan. Por lo que si como helado voy a ahogarme. No, no tiene nada que ver, ¿no? Son dos datos que no tienen por qué estar relacionados. Pues un poco eso, ¿no? O sea, a ver, que veganismo y TCA no tienen que ir de la mano. Puede ser que en algún momento alguna persona, en concreto puntual, pueda tener algún problema que sí, que sea vegana y que tenga un TCA, obviamente, igual que una persona que no es vegana, quiero decir, como cualquier otro problema de salud, como podría ser anemia, que se da tanto en personas veganas y no veganas, en misma condición, quiero decir, cualquier cosa. Así que, tranquilidad por este tema. Y bueno, solo me gustaría decir, Alba, dinos un poquito dónde te podemos encontrar. Antes de eso me gustaría aclarar un poco la última parte porque creo que es como la más controvertida y quizá se queda como incompleto. No sé si te da tiempo. Sí, sí, sí. El problema aparece un poco en las personas que efectivamente o están en un TCA o se están recuperando un TCA y ahí es cuando deciden empezar con el veganismo. Porque ahí estamos, venimos, bueno, y de TCA estamos hablando de TCA que impliquen restricciones. ¿Vale? Entonces, desde este mito de que la comida vegana es más saludable, la comida plant-based es más saludable, desde este otro mito de que las personas con TCA nunca se van a recuperar también a veces, bueno, en fin, sí que podemos a lo mejor estar en una fase en la que sea bastante delicada para la persona como para empezar a restringir. Entonces, aquí yo creo que una de las partes importantes del veganismo también es el cuidado, ¿no? Y la empatía. Y para cuidar a otros seres vivos es importante también cuidarnos. Y si en este momento, hasta ahora, no hemos sido capaces de... También hay que entender, ¿no? Hay personas que están en una posición en la cual pueden dar ciertos pasos y hay personas que en ese momento a lo mejor no pueden. Si en ese momento el equipo profesional que evalúe de manera individual cada caso, insisto mucho en esto, valora que no es el momento para retirar alimentos porque esta persona a lo mejor pues le va a hacer peor, pues a lo mejor... nos podemos plantear incluso el veganismo como una meta, ¿no? Como quiero ponerme bien, quiero superar este TCA porque en un futuro yo quiero ser vegana y no quiero que ser vegana lo que haga es volverme a mí a entrar en un a recaer, ¿no? A entrar en un bucle de TCA y al final no ser ni vegana ni ser prácticamente, ¿no? Porque mi salud esté destrozada. Entonces yo creo que es ahí donde aparece más el conflicto y donde hay muchos profesionales que valoran que no se puede ser vegana sin, o sea, si has vivido un TCA, porque piensan que a lo mejor nunca te vas a recuperar, que si vas a restringir vas a recaer o esto, ¿no? O si es cierto que hay etapas que son muy vulnerables y que sin querer pueden caer en camuflarlo de veganismo porque socialmente está como más aceptado y en realidad esa persona a lo mejor está volviendo a restringir. Ahí hay que tener un poco de cuidado, sí, y eso sí es cierto. Digamos que habría que individualizar. Muchísimo. Hay que atender a cada caso, Hay no que atender tener. muchísimo a cada caso. Ahora sí, Alba. Muchísimo. El Ahora spamcito. sí. Eso sí. Vale, y nada, que me preguntabas por temas redes. Sí, redes sociales, Sí, tu ¿dónde te página. pueden encontrar, Alba? ¿Dónde te pueden encontrar la gente que nos escucha? Vale, pues estamos en la página web, es www.aplenopulmon.net. En redes estamos como A Pleno Pulmón Psicología, Albacía también aparece. Estamos por otras redes, pero principalmente donde más me muevo es por Instagram. O sea, que es donde más fácil es encontrarme. Y luego también está en la web, hay un formulario de contacto, hay un email, que cualquier duda, a lo mejor más individual, o igual más personal, más lo que sea, pues también nos podéis escribir por ahí. Y tratamos de resolverla pues lo antes que podamos. Muy bien, pues Genial. obviamente vais a tener todas las redes y de la página web de la maravillosa Alba en las notas del programa, que ya sabéis que, bueno, para llegar a las notas del programa es muy sencillo, siempre lo decimos, malditosveganos.com/70, 70 numérico, en plan 70, porque este es el episodio 70, si no, pues no, básicamente. Por supuesto que nos podéis escribir siempre, cualquier feedback que nos queréis dar, que yo qué sé, que de repente habéis encontrado que vuestra abuela os dice que se quiere hacer vegana y no se lo queréis comentar porque dices, esto hay que celebrarlo, montamos aquí una party. malditosveganos.com/contactar. Por supuesto que podéis pasar el podcast a vuestros conocidos, a la abuela esa que quieres que se haga vegana, se lo puedes pasar, ya, para que vamos calentando motores. Que os podéis suscribir en Spotify también, que somos más de 4.600, que también os podéis valorar en Spotify, que no lo sabía, que hay un montón de valoraciones, todas de 5 estrellas, sois los mejores, las mejores. Un besazo para todos esos que representan ahí valorando bien también en iTunes, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, aquí en Twitch. También muchas gracias a la gentecita que está por aquí en el chat viéndonos en directo, que seis los mejores. Y también desde nuestra propia web, malditosveganos.com, ahí nos podéis escuchar. Y bueno, llegamos a la parte final del programa. Y Miriam Uy. ya lo sabe, pero Alba no sé si sí lo sabe. ¿Sí lo sabes? ¿El qué? No. Tenemos que hacer la despedida. Ajá. ¿Y sabes cómo es nuestra Ay, despedida? estoy sufriendo ya. La última despedida fue horrorosa. La he escuchado. Me da igual. Me da igual que sea horrorosa porque la gente lo pide así. Nosotros hacemos una cosa al despedirnos. Tan fan eres, siempre cierras el capítulo cuando escuchas ya. Nos podéis escuchar. Esta es la que pasa el capítulo siguiente. Muy Siempre no. mal. Muy mal, Alba. Ahora te vas a enfrentar a la realidad. Nosotros para Venga. despedirnos hacemos eso de... Vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Veganos! Ah, por supuesto. Entonces, eso hay que Maldito. hacerlo juntos. Venga. Entonces, yo abro la Me estabais introducción. asustando. Bueno. Digo, a ver qué me van a pedir. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho. Y por supuesto, la próxima semana, sí, nos vais a seguir teniendo por aquí, dando guerra, como siempre, porque vamos a seguir siendo unos ¡Malditos! malditos ¡Veganos! veganos. Se ha intentado. Esto es lo mejor que podemos hacer haciéndolo por internet. No nos No era juzguen. lo mejor, A era lo cuidarse. mejor. Un besito. Un besito, un besito.